Made in Metal con Tony González. Saludos a todos los amigos y las amigas de Made in Metal. Te estoy dando la bienvenida a este que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Te lo vuelvo a decir, hola amiga, hola amigo, bienvenidos. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo en Sol y Rabia, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio, y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena en cualquiera de estas emisoras en las que nos sintonices, pero si te pierdes esta emisión o cualquier otra, todos los programas los puedes escuchar en varias plataformas, como por ejemplo iVoox, iTunes, las de Google, las de Apple, Android, Spotify, Amazon Music, Acast, y también en nuestra web en la sección de radio, y también en esta misma web que es madeinmetal.es, en el reproductor de la derecha, donde hay varios programas en orden para si quieres escuchar más de dos horas de buena música y comentarios relacionados con ella, ya sabes, aquí los puedes tener a tu disposición. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram somos Made in Metal SP. Y vamos a comenzar ya con nuestro programa, porque estoy seguro que tú lo vas a pasar muy bien y vas a encontrar siempre algo que te guste, porque estamos poniendo todas las variantes del rock y del metal. Vamos para allá. Vamos a comenzar con dos bandas que, cuando comenzó el thrash metal a principios de los 80, fueron bandas que comenzaron a hacer su propia música. En algunos casos tuvieron cierta fama, en otros no. Yo creo que en los dos casos tuvieron cierta fama, pero después esto murió, no continuaron, y ahora para el 2025 han sacado nuevo material. La primera de estas es Raven, con su EP que se titula Can't Take Away the Fire. Realmente, cuando un grupo de adolescentes se junta para tocar música, sus ojos están llenos de estrellas y solo pueden esperar salir del garaje o del sótano para probar el estrellato del rock and roll. Para muchos, el sueño nunca se manifiesta, y para otros, la suerte golpea y encuentran un toque de éxito, pero pocos duran más de algunos pocos años. Algunos de ellos duran 10 años. Sin embargo, la idea de construir un legado de 50 años con una banda es simplemente inimaginable. Está a la altura de los Rolling Stones, Uriah Heep, Deep Purple, pero si yo les dijera que Raven de Newcastle, Inglaterra, celebraron recientemente su aniversario número 50, con mucho que mostrar, tal vez ustedes se asombren. Ellos fueron originalmente formados en el año 1974 por los hermanos John Gallagher y Mark Gallagher, el bajista y el vocalista John y el guitarrista Mark, y los dos han sido la base sólida de Raven a lo largo de 15 álbumes de estudio hasta All Hell's Breaking Loose del año 2023. Yo pienso que este 50 aniversario ha tenido unos momentos en los que la banda ha estado parada, pero bueno, si lo quieren celebrar, que lo celebren. Y vamos a escuchar esta pieza que se titula Can't Take Away the Fire, la que da título al disco. La segunda banda de los años 80 que te traigo es Sacrifice, con su disco titulado Volume 6, el volumen 6 del año 2025. Ellos han estado 16 años sin sacar disco y es una banda de thrash metal que realmente este tipo de música alcanzó su era dorada y su apogeo en el año 90 con discos como el Season in the Abyss de Slayer, Rust in Peace de Megadeth. La banda canadiense de thrash Sacrifice lleva en activo desde los años 80, pero nunca llegó a alcanzar el estatus de culto de una banda como Voivod, para mencionar otra banda canadiense de thrash. Sin embargo, han cambiado con los tiempos en su sexto álbum, en el que comparten terreno sonoro con bandas como Power Trip, que mezclaba sonidos de hardcore con el thrash del pasado. Si yo te recomendara algún disco viejo de Sacrifice, si bien captura la energía de esa época, los tonos de guitarra están un poco anticuados, por lo que el valor de la producción actual juega a su favor y le da nueva vida a lo que hace. Vamos a escuchar una pieza titulada Underneath Mi Línea, y si te gusta, te lo digo yo para que después no pienses que te estoy engañando, esto que suena ahora no se parece a lo que sonaba en los 80, aunque como mismo, la música de los 80 de Sacrifice también te gusta. Vamos a escuchar Underneath Mi Línea. Metal, mucha música y muy buena. Y continuamos con el nuevo disco de La Cuna Coel. En los años 2000, yo estando en Cuba, comencé un fanzine que se llamaba El Punto G. Y en el número 2, entrevistamos a Cristina Escavia de La Cuna Coel. Ahora mismo, Cristina se me escapó con la salida de este disco. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en otra oportunidad la volveremos a entrevistar. El disco se llama Sleepless Empire. Ellos se formaron en el año 94, es una banda algo difícil de encasillar, dado que si bien posee sonidos góticos, también emplea elementos de metal más moderno o alternativo, presentando un sonido original, duro y fresco que los caracteriza. La banda, en este disco del 2025, sigue un sonido en una línea similar a la de sus últimos trabajos. Por otra parte, Cristina alcanza tonos más agudos en su voz y como prueba de que se busca un sonido más pesado, tenemos mayor presencia de Andrea Ferro, quien de hecho en los últimos discos comienza a animarse a emplear voces guturales. De esta forma tenemos un disco muy pesado en el cual la intensidad prácticamente no disminuye en ningún momento. Lo otro es decirte que si tienes la oportunidad de ver a La Cuna Coel en directo, que no te los pierdas, que yo los he podido ver varias veces, la última vez en el Leyendas de Rock, y de verdad que Cristina Escavia es toda una profesional. Vamos a escuchar Sleep Paralysis. Si algo identifica a muchos de aquellos proyectos de diversa naturaleza que alcanzaron resonancia de mayor o menor envergadura en un momento pretérito, es la común resistencia a firmar su acta de defunción creativa definitiva. Efectivamente, o Effective Wonder, como dicen aquí en España, efectivamente, yo pienso que los grupos musicales no se retiran, se mueren, se diluyen, pero los músicos no se jubilan. Este es el caso de The Helicopter, que a finales cambiaba, en el año 2008 anunció su disolución. Dicho final fue revertido al cabo de una década para posar sus pies de nuevo sobre el escenario y grabar un primer disco de la segunda temporada, para decirlo de alguna manera. Y ahora, este 2025, graban su segundo disco, que se titula Overdriver, y es el que afronta los fogosos recuerdos y un presente moldeado por múltiples descubrimientos. Otros amigos míos les gusta mucho esta banda de Helicopter. Yo nunca les he podido coger el sabor, para decirlo de alguna manera. Así que vamos a escuchar una pieza, porque sé que a lo mejor te gusta a ti, que se llama Soldier On. Este disco me parece bastante bien, con el típico estilo de Helicopter, de canciones cortas y buenos estribillos. Vamos para allá, Soldier On. We'll be right back.

La otra banda asociada es Alerta y la canción que te quiero proponer se titula Riqueza y Poder. Made in Metal con Tony González. Y ahora vamos a pasarnos un momento hablando de bandas clásicas. Algunas han sacado disco nuevo, otras han sacado el mismo disco remasterizado y la otra es porque sí. Vamos a comenzar con Wasp. Wasp sacó un disco recientemente, una recopilación que se llama Bonus Tracks and B-Sides. Es un lanzamiento digital. Ellos sacaron un box set anteriormente que se titulaba The Seven Savage, y parece que el último disco, yo no sé si este disco, el box set, ha tenido buena venta, pero el último disco, el disco número el último disco del box set, porque ahora mismo no sé si es un box set de 4 discos, de 7, no sé. El último disco del box set lo han sacado ahora en edición digital. Es un tesoro para los fanáticos acérrimos, y para los que no lo son, es una manera de ver a Wasp de una forma distinta o haciendo versiones, porque esta colección recopila pistas raras, covers dinámicos y cortes profundos que muestran la versatilidad de la banda. Entre las joyas resalta la habilidad para reinterpretar clásicos con un feroz toque metalero, rindiendo homenaje a sus influencias y haciendo que las pistas sean innegablemente suyas. Por ejemplo, hacen una versión de Mississippi Queen, de Mountain, hacen una versión de Locomotive Breath de Jethro Tull y hacen una versión de When the Leaf Breaks de Led Zeppelin, que es la que te voy a poner. Yo creo que no les queda tan bien como el original, pero tiene algo que inusualmente Wasp no hace, como es el sonido de la armónica. Vamos a escuchar esta versión de Led Zeppelin que hace Wasp para este disco, el Bonus Tracks and B-Sides. Escuchemos. We know. y obviamente yo no iba a perder la oportunidad de poner algo de Led Zeppelin. Originalmente, When the Level Breaks, que acaba de interpretar Wasp, fue grabada para cerrar el Led Zeppelin 4, que es un disco mágico y misterioso, indudablemente, si lo escuchas en el momento y en el lugar adecuado. Yo, hay personas, y te cuento esta anécdota, hay personas de todo rango y calibre que piensan y dicen a estas alturas que Led Zeppelin fue una banda muy mala. Yo, un conocido presentador de la radio de Cuba, me decía: acabo de escuchar unas grabaciones en los estudios de Led Zeppelin y oye, ¿qué banda más mala era Led Zeppelin? ¿Led Zeppelin era malo? No, los malos somos nosotros. Led Zeppelin es de las bandas que se hizo millonarias gracias a su música, que compusieron canciones que todavía se escuchan en películas, en series de televisión, en programas de radio. ¿Qué te voy a decir yo? Pero además, vamos a suponer, porque hay quien dice que Jimmy Page no era un buen guitarrista, que me parece que es una tontería, pero si no fuera un buen guitarrista, quiero contarte que Robert Plant sí es un magnífico cantante, y John Paul Jones es un magnífico tecladista y compositor. ¿Y qué vamos a decir de John Bonham? La pegada de John Bonham ha influido a cientos de baterías en este mundo. Así que vamos a escuchar una de las piezas clásicas de Led Zeppelin, que es Black Dog. Hey, baby, when you walk that way, watch, honey, dream. Made in Metal con Tony González. El otro que saca una edición remasterizada es Bon Jovi, que saca en este 2025 una edición del Slippery When Wet. Yo creo que el Slippery When Wet se ha remezclado y remasterizado en más de una oportunidad, pero indudablemente este es el disco más importante de la carrera de Bon Jovi. Es una reedición de lujo. Es un disco que ganó el oro, el platino y el diamante. Y el 2 de febrero se lanzó con distintos formatos una de estas ediciones físicas, que es la más gloriosa, que yo creo es que tiene un vinilo lleno de líquido con un límite de 1300 copias. Así que si a ti te gusta el vinilo, claro, te va a costar un dinerillo, pero cuando tú has visto a Bon Jovi sonando y miras el tocadiscos, el plato, y ves el líquido dentro del vinilo moviéndose, venga, esto es una cuestión para ponerte a flipar en colores, como dicen aquí en España. También va a salir con un disco ilustrado de 1500 copias, una tirada de 500 casetes, una versión de lujo con 7 pistas adicionales, que realmente son pistas que tú has escuchado ya, y esta es una de las que vamos a escoger. Vamos a escoger una versión en directo del Living on a Prayer, extraída del concierto del Cobo Arena de Detroit, el 11 de marzo de 1987, para que tú veas cómo suena y cómo sonaba Bon Jovi en directo en aquellos tiempos. Escuchemos. Y ahora continuamos con una banda muy seria que se llama Amoncetis. Amoncetis no es la primera vez que tú lo puedes escuchar aquí en Made in Metal. Ellos acaban de sacar un disco este año que se titula Part 3, Dawn of an Apocalyptic World. Ellos son una banda conceptual de metal progresivo. Es una banda francesa. La vocación de la banda es contar la historia de la séptima dinastía de los faraones de Egipto en un fresco épico repartido en tres discos, de los cuales hemos puesto aquí el segundo. En algún momento determinado pusimos otro, del cual te voy a hablar ahora, y ahora te voy a poner el tercero de esta trilogía. Que la reencarnación existe, como mismo a aquellos chicos de Francia son reencarnación de faraones de hace 40 siglos. Pero bueno, comentarte que el 21 de febrero salió este disco, y durante la última década Amoncetis no ha permanecido inactivo, sino que ha preferido centrarse en otro personaje de la historia egipcia, publicando en el año 2020 un disco titulado Part Zero, Nitocris, la reina de cabello dorado. Así que nada, Amoncetis, si te gusta la onda egipcia y si te gusta los faraones y si te gusta el progresivo, Amoncetis. Vamos a escuchar Lamentation. Thank you. district of royalty. By a small group of people without resolve. You see a truth. No friction is now in its place. Like a herd without shepherd. Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tobias Sammet de Avantasia. Esta entrevista salió en la edición de febrero de la revista DC Rock. Y quiero contarte que si a mí Avantasia, bueno, Tobias Sammet, si a mí Tobias Sammet siempre me cayó bien y me parece que el proyecto Avantasia suena muy bien y no aburre, después de haber escuchado este disco que se llama Here Be Dragons, me gusta mucho más. Y después de haber hablado con Tobias Sammet, me gusta mucho más. Tobias Sammet, quien a cualquier cantante de este mundo que Tobias Sammet levante el teléfono y llame, va a correr para grabar con el proyecto Avantasia. Lo ha hecho incluso hasta el cantante de Dream Theater. Todavía él quisiera, vamos, creo que hasta Bruce Dickinson ha participado o no. No, Bruce Dickinson no. Piensa Tobias que en algún momento va a pedirle a Bruce Dickinson que cante en uno de los Avantasia. Pero Bruce Dickinson saben que es un tipo muy atareado. Yo no sé a qué hora duerme Bruce Dickinson porque hace muchas cosas cada día. Bueno, contarte de la entrevista, que quedé muy contento. Tobias Sammet muy amable, lo explica todo muy bien. Y hay algo que me dijo Tobias Sammet que a mí me llamó la atención, porque además de ser la historia del propio Tobias, puede ser la historia tuya, puede ser la historia mía, puede ser la historia de cualquier persona. Cuando él presentó sus primeras canciones como Avantasia, los que dirigen las discográficas grandes le dijeron, y él me lo dice a mí, ellos pensaron que un chico de ahí, de una aldea de Alemania, que escribía canciones hablando de reinos y de sueños y de princesas, que eso no iba a llegar a ningún lado. Y mira, ya Avantasia tiene casi 20 discos y gira por todo el mundo y es un buen dinero lo que se está ganando, a pesar del gasto que conlleva llevar adelante un proyecto como Avantasia. También nos cuenta cómo fue que llegó al Bakken Open Air, porque el primer concierto de Avantasia fue directo al Bakken Open Air, nada de estas bandas de ir comenzando en un clubcito de un pueblo y después un festival más o menos y terminan en el Bakken. No, Avantasia comenzó en el Bakken. Este es un disco muy variado, tiene elementos que yo no escuchaba habitualmente en Avantasia. Y te voy a poner dos canciones, porque como los hemos entrevistado, pero además se lo merece. A mí me gustan muchas canciones del disco, me gustan. La primera es Creep Show, de la cual hay un video que es muy bonito. Si no has visto el video, ve a verlo. Y la otra es The Kraken, que es una canción muy particular. Yo encuentro que es muy particular dentro del mundo de Avantasia, pero abre una nueva puerta. Escuchemos estas dos canciones, Creep Show y The Kraken. Into es Made in Metal. Made in Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te digo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? ¿Te voy a hablar de política? No, que va. Oye, la política cada vez está más sucia, aunque a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella. Pero no, hoy te voy a hablar de las relaciones humanas. Por ejemplo, a veces hay personas que tienen una relación y llega un momento en el cual tienen que reconocer que esa persona en tu vida no te hace sentir bien, que esa persona en tu vida no te aporta. Hay tres tipos de personas en la vida. Saben que el ser humano lo tiene que encasillar todo, le ponerlo, etiquetar, un tag. Y hay tres tipos de personas en la vida: las personas que siempre te dan, las personas que te dan y te quitan, y las personas que siempre te quitan. A las personas que siempre te dan, a esas siempre tenlas cerca. A las personas que te dan y te quitan, tú valora. Yo pienso que sí, las personas que te dan y te quitan es realmente un tipo de relación que es necesario, porque realmente tú no vas a vivir toda la vida de gorrón solamente junto a las personas que te dan. Pero las personas que solo te quitan, esa valora si realmente su amistad, esta relación te conviene y te hace sentir bien. También das un gran paso cuando decides dejar de responder los mensajes de esa persona, mensajes que te provocaban más ansiedad y tristeza que nada, mensajes que eran exigencias de algo que tú mirabas y decías, pero ¿qué piensa esta persona? Y en última instancia, realmente das un gran paso cuando te alejas de esa persona a pesar del apego que sentías. Yo te pongo una prueba. Deja de escribir a las personas y vas a ver al cabo de una semana cuántas te recuerdan, y al cabo de dos semanas cuántas te recuerdan. Yo decidí hace muchos años que eso a mí no me interesaba, que yo siempre iba a contactar con los amigos que considero que son grandes amigos y les iba a dar un toque cada cierto tiempo para que supieran que los mantengo en el recuerdo y que aprecio su amistad. Pero esas personas que realmente nunca me dieron nada valioso, que siempre intentaron quitarme algo, sobre todo una parte de lo más importante de mi vida, que era el tiempo, esas personas ya los voy apartando y solamente me quedo, afortunadamente, como he tenido muchos amigos, me quedo con los 20, 30 o incluso llego hasta 50 personas que considero buenos amigos. He tenido suerte, en realidad, y espero que tú lo tengas también. Vamos a terminar con esto y dar paso a la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa, Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Vamos a darnos una vuelta por el metal extremo y vamos a comenzar con una banda que se llama Ulcerate. Una banda que se llama Ulcerate, tú sabes por el nombre que esto es metal extremo. El disco es Cutting the Throat of God del año 2024, es el séptimo disco de esta banda y en este disco se adentran en los turbios reinos de los valores humanos, la responsabilidad y la carga de la elección de la libertad del ser. La banda, que nunca ha sido ajena a lo filosófico, también ha llegado a combinar su death metal disonante e intenso, sin concesiones, cada vez con un melodicismo que aumenta y que en lugar de aliviar la tensión sinuosa de la música, compromete la brutalidad. Vamos a escuchar To Flow Through Ash and Heart, que es una pieza que ya desde que tú lo escuchas, tú sabes que esto no va a ser algo del montón. Escuchemos. la otra banda de metal extremo, esta ya no es tan extremo, es death metal melódico, es de Halo, de Halo Effects, con su disco de este 2025, March of the Unheard. Ustedes, si no lo saben, se los cuento, es un proyecto conformado por músicos de Gotemburgo, Suecia, que al menos por un tiempo formaron parte de In Flames, menos el cantante. El cantante es Dan Starne de Dark Tranquility. Quiero contarte que Michael Stan de Dark Tranquility. Él, por supuesto, sigue con Dark Tranquility, pero aquí también canta, y canta más o menos con un estilo similar. Tenemos guitarras enérgicas, sonidos electrónicos, canciones potentes, y Michael, como te decía, hace uso principalmente de sus voces guturales, aunque en algunas ocasiones tenemos voces limpias. Vamos a escuchar la pieza que abre el disco, que se titula Conspire to Deceive. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Casi a los finales también quiero contarte que ayer estuvimos hablando con Daniel Erlandson, quien es el batería de Arch Enemy y es junto a Michael Amott el único músico que ha grabado todos los discos de Arch Enemy. Arch Enemy saca en este mes de marzo su disco Block Dynasty y a propósito tuve la oportunidad de hablar con Daniel Erlandson. Ustedes saben, si siguen este programa, que a mí me gusta mucho hablar con los baterías. Y Daniel, algo que me llama la atención es que él, en este disco, él ha participado en la composición de 9 de las 11 canciones. O sea, su participación como compositor cada vez es mayor. Este disco de Arch Enemy, como el resto de los discos de esta banda, tiene cosas nuevas que yo realmente al principio no sabía detallar. Yo encuentro que tiene algo nuevo, pero no sé muy bien qué cosa es. Por primera vez se graba una versión y no como bonus track, sino como canción normal, que es Vibre Libre. Y si escuchas la entrevista que vas a poder ver en nuestro canal de Made in Metal, nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal, que donde también vas a poder ver la entrevista con Avantasia, tú vas a escuchar cómo nos cuenta Daniel Erlandson que tienen pensado para el próximo disco, que posiblemente salga en año y medio, 2 años, cantar en español. Obviamente, la anécdota es que yo me ofrecí, como soy profesor de español para extranjeros, que si Alisa White Glocks tiene cualquier problema con el español, que contacten conmigo, que yo a Alisa White Glocks le enseño a hablar español perfectamente. Y lo más glorioso es que se lo enseño sin cobrarle ni un céntimo, porque a ver, ustedes le van a cobrar algo a Alisa White Glocks, por favor, esas cosas no se hacen. Vamos a escuchar 2 canciones de este disco, una es Paper Tiger y la otra es Liars and Thieves. Hay unos videos, porque Arch Enemy desde hace algunos años saca hasta 4 canciones de adelanto en videos. Oye, y el video de Liars and Thieves es magnífico. Vamos a escuchar estas 2 canciones, Paper Tiger y Liars and Thieves. We'll be right back. Queridos amigos, esta es nuestra despedida. Yo espero que te haya gustado el programa. Ha sido un programa, como es habitual, donde escuchamos todas las variantes del rock y del metal. 2 horas de mucha música y muy buena. Indudablemente ha sido así. Si tú tienes otra opinión, nos puedes dejar la opinión aquí donde lo estés escuchando. Si eres habitual oyente de este programa, sabrás que yo a cada rato te comento de algunas entrevistas que han sido publicadas en la revista DC Rock, que es una revista española que tiene más de 200 números, tirada mensual, más de 10 años, y que es una revista que me parece que es muy profesional, con unas fotografías espectaculares. Por ejemplo, para este mes de marzo salió la entrevista con Mike Portnoy, con unas fotos del fotógrafo Joel Barrios, amigo mío, que hace unas fotos espectaculares. Si eres fan de Dream Theater, no te puedes perder esta revista y esta entrevista. También a partir del próximo número colaboraremos con la revista This is Metal, la hermanita pequeña de This is Rock, con una entrevista a Cradle of Field. Y solo me resta decirte que yo soy Tony González y esto fue Made in Metal, y te esperamos aquí la próxima semana o el día que tú quieras. Chao. Heavy Metal.